Buenas noches, muy buenas noches. Estás en Radio Crash 105.0. Estás en tu dial favorito. Estás donde tienes que estar. No te quepa ninguna duda, en absoluto. Estás a lo mejor en www.radiocrash.org, enganchadito o enganchadita, en cualquier parte del planeta. Desde aquí, desde la parcela de Incampo Aperto, Jimmy el Fiu de Miro te da la bienvenida y te emplaza a una entrega más de Incampo Aperto. Un Incampo Aperto que, como sabes, será distinto, pero nunca distinto del anterior. Distante, quiero decir, distinto, pero nunca distante del anterior. Y en esta ocasión estará hecho con muchísimo cariño para las féminas, para ellas, para las chicas. Los que presumimos en los tiempos que corren de ser etéreos, tenemos que reivindicarnos, porque últimamente parece como que no estamos de moda. Y sí, sí, hoy vamos a recuperar ese sentido romántico. ¿Sabes cómo te digo, vida? ¿Sabes cómo te digo? Romántico. Vamos a empezar romanticones esta noche en Campo Aperto. There's another way to say I love you. Claro que sí. Otra forma de decir te quiero. Esa que buscaremos en Incampo Aperto esta noche en Radio Crash 105.0. Besín de piquito pa' ellas. Como siempre, he subido esos viejos vinilos que tanto te apasionan y que sigues tan de cerca, viernes a viernes. Vamos a comenzar con un vinilo de 1975, nada menos. La antigüedad del programa de Incampo Aperto hace que, a veces, ya parezca como que los vinilos son aún más antiguos de lo que realmente son. Las cosas bien hechas soportan muy bien el paso del tiempo, como es el caso de algunos vinilos. Y mejor forma de demostrarlo, ese paso del tiempo, esa solidez que queda en las buenas obras, es ni más ni menos que emitírtelas, que las disfrutes y que las escuches. Just another way to say I love you. Promise me you won't ever leave, 'cause I won't let you go. Programa de En Campo Aperto en Radio Crash 105.0, hecho desde el cariño hacia les moces, desde el cariño hacia ellas, hacia las chicas. Y hemos elegido un sitio del mundo donde ese cariño se demostró hace mucho tiempo de una forma como la que acabáis de escuchar, y es California. En los Estados Unidos, los americanos, al igual que los europeos, soñaron alguna vez con ir de vacaciones a Estados Unidos, pues en Estados Unidos los estadounidenses soñaron alguna vez con ir de vacaciones a California. Para ellos, California, y para todo el mundo, es ese paraíso donde, además de encontrarte con una temperatura excelente y un montón de cosas que ofrecer, sobre todo a nivel cultural, pues también te encuentras con chicas muy guapas. Parece como que todas se han juntado allí. Quizá esa forma de expresar ese cariño hacia las chicas la representa muy bien en los años 70, 1975, este muchachote, porque era muchachote, era muy grandote, tenía mucha humanidad, mucha bonomía, y se llamaba Barnes Eugene Carter. A lo mejor así no te suena a nada, pero si te digo que es Barry White, la cosa cambia. Nació en septiembre del 44 y se nos dejó el 4 de julio de 2003, cuando contaba 58 años y aún tenía muchas cosas que decir. Con esa voz barítono bajo, con esa voz cavernosa, contaba como pocos las cosas de amor. Y las decía como pocos, como en este tema que acabamos de escuchar. Heavenly, that's what you are to me. Lo que tú eres para mí. Él lo cuenta como pocos. Una composición propia de este trabajo de 1975. O, por ejemplo, cuando dice I'll do for you anything you want me to. Haré cualquier cosa por ti. Lo que hacemos aquí en Campo Aperto por ti, si eres ella, es volver a darte otro beso de piquito y mandarte a Barry White en sonido analógico, sonido vinilo. Jimmy el Fiu de Miro, en Campo Aperto, hoy está Melosuku, no sé, Melosuku. Nobody, baby, could ever take or stop the love that I have for you. It's very simple, you see. It's, baby, it's real. It's so, so real. What I feel is so real. For you, anything you want me to, you're my world, my hope and dream. Without you, girl, it don't mean a thing. For you, I'll do anything you want me to, you're my world, my hope and dream. Without you, girl, it don't mean a thing. I never thought that I would be knowing the kind of love that you have been showing. The way you do the little things you do, you really know how Haré cualquier cosa por ti. Una maravillosa canción discotequera, bailonga, porque Barry White en los años 60 y 70 era el amo de la pista de baile. Si bien es cierto que este tipo de personajes eran los que elaboraban las canciones, porque este disco que os he traído esta noche, este vinilo bastante sobrio, publicado aquí por la Century en el 75, como os digo, distribuido por Discos Moby Play, pues es en aquella época habría buenas carpetas. Esta no es precisamente de las mejores, no contiene apenas créditos, no trae las letras, pero bueno, en lo que era la forma de tratar los discos encaminados a la discoteca, al bailongo, pues tampoco se trataba de ponerte mucha historia, porque el bueno de Barry lo que hacía era contar lo mucho que quería a las chicas de la forma que él creía conveniente. Eso se conseguía después cuando asistías a sitios como El Jardín. Y esta noche queremos también aprovechar para acordarnos de una figura que se nos ha ido hace bien poco, que es la de Fernando, indisolublemente unido a Corsino, Corsino y Fernando, Fernando y Corsino en El Jardín. Eran los que consiguieron que por allí pasáramos todos, de la forma que fuera, igual a bailar a Barry White que a los Stones. Había ciertos momentos en los que cada público elegía su lugar adecuado. También música en directo, como no, por allí pasaron grandes bandas de los 70, cuando todavía en Gijón no había venido casi nadie. El Jardín tuvo muy buenos conciertos. Por allí pasaron muchísimas parejas, que después fueron de hecho. Por allí pasaron generaciones que tuvieron que utilizar el jardín, o utilizaron el jardín para encauzar su vida. Eso es algo que se le debe a Corsino y Fernando, Fernando y Corsino. Fernando se nos ha ido y Barry White tiene una canción titulada Todo por tu culpa. Ellos eran culpables de que muchas veces conocieras a la chica precisamente allí en el jardín. Así que All Because of You, esta noche en In Campo Aperto, y Fernando, estarás seguramente por ahí arriba. ¡Hala! A disfrutar, que esto era parte de la esencia de tu local. Thank you. your love with me. I'll be damned if I'm gonna lose the only love worth holding on to. I guess there's a reason life is here as for season. Pues sí, Fernando, sí, todo pasaba por tu culpa. Tú tenías la culpa de que muchísimas personas se conocieran en tu local, en el jardín. El jardín era una especie de epicentro alrededor del que giraban la búsqueda de compañía, la búsqueda de pareja, o simplemente la búsqueda de alguien que quisiera bailar algo así, a lo agarrao. Cuando cambiabas esa luz y pasaba a ser violeta, todos sabíamos que no era el momento de los Stones. Era el momento en que la inaugurada pista de arriba, la moderna, con aquel pedazo escenario donde disfrutamos con el I Am Burning de los Burning en presentación oficial en Gijón, aquel single primero de la mítica banda madrileña, pues cuando era de baile se convertía en el apoyo de los codos de las chicas que estaban interminablemente colocadas en aquella barra, de tal manera que había una peregrinación de chicos pasando a buscar los codos de las chicas para sacarlas a bailar. A lo mejor te llevabas 30, 40, 50 calabazas, pero que no fuera por no intentarlo. Otra forma de decir te quiero, esa que tenía Barry White en el All Because of You que acabamos de escuchar, en el echarle la culpa. Había que echarle la culpa a alguien, por ejemplo, de que no bailaras. Por ejemplo, a ellas, que eran tan así, tan de aquella manera, tan cerraditas en la época, tan distinto a lo de ahora, pero nunca distante. Sin duda, si eres ella y estás ahí, agazapada, escuchando en campo abierto esta noche el Radio Crash, tienes el 985 14 23 45 para llamarme aquí a la emisora y contármelo. Te meto en directo y se lo cuentas a toda la audiencia. Si viviste aquello, si añoras sitios como esos porque eres insultantemente joven, etcétera, etcétera. Si no estás en Gijón y te encuentras en cualquier parte del planeta, puedes utilizar crashpodcast@gmail.com y puedes contármelo también de otra forma a través del correo electrónico, porque yo lo transmitiré, no te preocupes. El caso es que el bueno de Barry White, pues que realmente en Los Ángeles fue donde, después de una serie de problemas, de encarcelado, etcétera, etcétera, se empezó a dar cuenta de que aquella voz le podía servir para lo que realmente sirvió. Era de Texas, era de Galveston. Y el tipo se dio cuenta en Los Ángeles de que podía enamorar a las nenas, cantarle a las nenas. Y por eso son muy famosas sus serenatas, su Love Serenade, en este disco precioso que os he traído esta noche, discotequero donde los haya, del 75, termina la cara A con la parte 1, tiene dos partes donde termina las dos caras, con su serenata de amor. Love Serenade, esta noche, en In Campo Aperto, porque a Jimmy le ha dado por acordarse de las chicas, ya ves tú. Besitos de piquito para todas ellas, cómo no. Take it off. Baby, take it all off. I want you the way you came into the world. I don't want to feel no clothes. I don't want to see no panties. And take on that brassiere, my dear. Everybody's gone. We'll take the receiver off the floor. Because baby, you and me, this night, we're gonna get it on. To Love Serenade. Make me want you. Tempt me, tempt me, tempt me. Make me need you. Make me long for you. You know what it's like when a man and a woman becomes one. the only real way you can do that, baby, is when you're making love to each other. When you reach that super feeling when you're making love, it's like you're in another world. Help me. Help me. Oh, baby, help me. Una serenata de amor en toda regla en In Campo Aperto esta noche con Barry White, uno de los vinilos que os he subido para combinar, volveremos sobre él como no después, pero vamos a combinar con algo más calentito, por aquello de que no os voy a meter una sobredosis de cariño y de amor hacia las chicas, porque a lo mejor os quedáis sopa antes incluso de comer, y no es plan. Mientras dais la vuelta a la tortillita que estáis elaborando en vuestra cocinita, pues es interesante que, para que no os caiga a la hora de darle la vuelta, que hagáis unos movimientos y unas flexiones a lo Eva Nazarre. Y abro la nevera y cierro la nevera y cojo la sartén y le doy pa' aquí y le doy pa' allá y le doy pa' aquí y le doy pa' allá. Claro, eso se consigue con un poquito de funky en In Campo Aperto Radio Crash. Thank you. Standing Tall, un poquito de funky esta noche en In Campo Aperto. El otro día, en un encuentro casual de estos que tengo cada poco, cuando me da por caminar por la ciudad, que últimamente lo hago bastante, hombre, Jimmy, ¿qué tal? Y me comentan esa estupenda audiencia gijonesa, sobre todo, a la que puedo pulsar la opinión, porque evidentemente la cuestión de internet es más complicado, y si no me lo hacéis saber, como es el caso de Chus el Guaje desde Zaragoza, por medio de los mensajes continuamente viernes a viernes, tan fiel como es Chus, encontraría pocos, pero algunos haylos, como decía el otro. Pues decía que en los encuentros casuales de la gente, que sobre todo ahora me escucha mucho por la radio de nuevo, por la FM del 105.0, pues siempre salen a relucir historias de y cómo haces, cómo son los guiones, cómo te arreglas esas 4 horas, cómo te lo tiras, cómo te lo haces, qué morro le echas, llevas cosas apuntadas, esto y el otro. Y les digo, no, mira, los guiones a veces fluyen de una forma que casi es inexplicable, porque a veces 5 minutos antes puede variar respecto a lo que estaba previsto. Simplemente hay unos parámetros, hay unos estándares con los que funciono a la hora de coger los discos que elijo para la noche en particular, como es esta, con Amor a las Chicas, y después tiene que haber un vínculo de unión entre lo que acaba de sonar y Barry White, evidentemente, porque si no, ¿a qué viene mezclar a Barry White en un programa de In Campo Aperto, el Radio Crash, con The Crusaders? Y te preguntarás, pues no sé, ¿qué relación puede tener eso? La tiene. Barry White era de Galveston, Texas, Estados Unidos, como os dije, y funcionó en Los Ángeles, California, porque allí seguramente, aparte del gueto negro donde se crió y donde tuvo los problemas policiales que tuvo, etcétera, etcétera, pues después os contaré lo que le pasó con su mamá cuando le vino la voz esa cavernosa que le caracterizó. Pero el hecho de que estén los Crusaders junto con Barry White esta noche es ni más ni menos porque los Crusaders hicieron su vida también en California, en Estados Unidos, y sin embargo, los 4 componentes que fundaron esta banda, que en un principio no se llamó Crusaders, sino The Jazz Crusaders, no olvidemos que son una banda creada en 1961 y que han editado más de 40 álbumes, no estamos hablando de cualquier cosa, pues los componentes de la banda, que fue fundada por el trombonista Wayne Henderson, el saxofonista Wilton Felder, el teclista Joe Sample y el baterista Steve Hooper, después llegaron el guitarrista Roy Gaines y el contrabajista Jimmy Bonds, pues cuando se fundó esta banda, el nexo que hay para el programa de esta noche es que los componentes de Crusaders eran originarios de Houston, Texas, y también residían en California. Con lo cual, por ahí saco las cositas, tiro del hilo, y por eso acabáis de escuchar precisamente Standing Tall, que es el tema que abre el corte que abre el disco de 1981, que os he traído también esta noche, porque además es un disco que para mí tiene un cariño especial. Dentro de este disco está la sintonía que tuvo durante muchos años el programa de In Campo Aperto, que escucharemos después, más adelante, en el programa. Vamos a seguir con otro poquito de Crusaders. El segundo corte de la cara A es un I'm so glad I'm standing here today, porque en este disco hay unas colaboraciones absolutamente apabullantes. Wilton Felder está a los saxofones, como os dije, y bajo eléctrico también. Steve Hooper a la batería y percusión. Y Joe Sample a las guitarras acústica, eléctrica y a los sintetizadores, teclados. La intervención especial es de Joe Cocker, y como guitarristas están Barry Finnerty y David T. Walker. Y después invitados musicales están el guitarrista Larry Carlton, están Reggie Young, Steve Gibson, John Going, Dean Parks. Al bajo está invitado Marcus Miller, nada más y nada menos. Louis Johnson, al órgano Billy Preston y percusión especial Paulinho da Costa. En categoría femenina, que es de lo que va el programa esta noche, Maxine Waters Wheeler, Julia Waters Tillman y Stephanie Spruill. Un discazo, el Standing Tall esta noche, en In Campo Aperto, y besos de piquito para ellas, cómo no, con este I'm So Glad I'm Standing Here Today. There were times I remember had to fight just to hold my head up. Those times when even my friends tried to make a fool of me. There were things in my heart looked at that they just couldn't see. Some said I was hopeless, my tangled in the night. Strong hearts just keep going. That is why I'm still standing here today. Come together. Yeah. standing here today. The Crusaders esta noche en In Campo Aperto, en un programa cariñoso dedicado a las chicas, en un programa en el que el amor, el sentimentalismo está a flor de piel. Es que soy muy romántico, decía aquel. Ya no se lleva eso. Ya no se lleva abrir la puerta y dejar pasar a las chicas. Ya no se lleva en una escalera pensar si se debe ir delante o detrás dependiendo de que ella lleve falda o no. Ya no se cuidan esas cosas. Ya no se coge la chaqueta y se tira en un charco para que ella pase por encima de la chaqueta. Claro. Ya no se lleva. Bueno, los tiempos son los que son. Las cosas están como están. Y en In Campo Aperto, en Radio Crash, vamos a ponerle una gotita de sentimentalismo. ¿Cómo no? Con este Standing Tall del 81 de los Crusaders, que cierran su cara A con una preciosidad como esta. Precioso, ¿verdad que sí? Claro que sí. Sunshine in your eyes. Mirarle a los ojos a las chicas es ver un montón de cosas. Nunca las acabaremos. Ya. Nunca las acabaremos de entender, quería decir. Pero bueno, es lo que hay. Son la otra parte. Están ahí enfrente. Aún siguen ahí. Claro que sí. Y bueno, se trata precisamente de intentarlo continuamente. Sunshine in Your Eyes, una gran canción de Crusaders en este Standing Tall de 1981. El brillante apoyo logístico que me elabora viernes a viernes Chus el Guaje desde Zaragoza no tiene parangón. Tengo colocado aquí en el ordenador enfrente, y estará durante toda la emisión del programa de esta noche, una preciosa foto del jardín de 1970, con esas farolas vanguardistas, donde las haya para la época. Ya quisieran tener farolas en Gijón ahora como las que tenía el jardín en el 70. Las de Paco Pol, vamos, comparado con esto, ya ni te cuento. Qué foto en blanco y negro más maravillosa, de verdad, Chus. Muchas gracias. Me la he reenviado para casa también, para disfrutarla de vez en cuando. El jardín de los 70, donde sonaba la cavernosa voz de Barry White, como pocas, en la forma adecuada que el pinchadiscos de la época creía conveniente hacer. What am I gonna do with you? ¿Qué voy a hacer contigo, vida? Es que no sé lo que voy a hacer contigo. Ay, mamina, qué cosas, decía el Barry, el bueno de Barry, al personal femenino. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues eso, no sé lo que voy a hacer contigo si estás siguiendo fielmente este programa. Llámame al 985-14-23-45 o cuéntamelo por crashpodcast@gmail.com. Siempre en Radio Crash, siempre en In Campo Aperto. You got faith. Muy discotequero, sí señor, cómo no, el bueno de Barry, que ponía esa guinda para que se moviera el esqueleto con pantalón pata elefante al más puro estilo Travolta. Claro que sí, casi no había llegado el Travolta, hombre, si es que este hombre es incombustible. Claro que sí. Let me live my life loving you, baby. Deja que viva queriéndote. Es una forma que Barry deseaba vivir queriendo a la chica que deseaba. Y eso no deja de ser, pues, un deseo bonito, sin duda. Esa atracción que siempre Barry White tuvo sobre el sexo opuesto fue algo que le caracterizó durante toda su vida. Así que deja que viva queriéndote, dedicada directamente a todas las chicas que estén ahora conectadas a Radio Crash 105.0 en la parcela de In Campo Aperto. Basically, all women are the same. And we need to take in consideration that woman is God's greatest gift to man. And we need to take in consideration that 9 out of 10 times they will be and they will do anything that we want them to. You know, it doesn't take much. And beautiful flowers. A simple card that says, I love you. Somewhere in a day to say, baby, I need you. You know, that's why I'm so in love and so wrapped up in you, baby, because I can give you what God gave me. The only thing that I feel that I really own is the life that I live. And to you I give this life and my love. You know why? It's because the love I found in you, I feel this way. Never had a dream come true, not until the day my life. the rest of my life, my life. Close to you, girl. No one but you, girl. Now, girl, you got my love, you've got my heart and soul. Forever, the greatest story ever told. How we loved each other. When the people talk, they will smile and say. Thank you. Let me live my life loving you, baby. Deja que viva queriéndote. El bueno de Barry, tenemos que decir esta noche, en In Campo Aperto, que en este trabajo de 1975, Otra forma de decir te quiero, los arreglos orquestales preciosos de la época son suyos y de Gene Page, y la dirección de orquesta también corre a cargo del bueno de Barry White. Es también el productor del disco y hacía un soul para la época discotequero que era verdaderamente maravilloso. Fotos del jardín inundan nuestro estudio esta noche en In Campo Aperto de una forma absolutamente entrañable. Terminamos el repaso a este disco de Barry White con su último tema de la cara B, que es la parte 2 de la parte 1 que terminaba la cara A. Esa serenata de amor de la que os hablaba es el Love Serenade que Barry White inmortalizó en su momento hasta que nos dejó en 2003 debido a una insuficiencia renal crónica. Te echamos mucho de menos, Barry, igual que echamos de menos a Fernando, el compañero de Corsino, que fue uno de los que hizo que conociéramos a Barry White ya en aquella época, en los 70. Sin duda, el jardín tenía mucho que ver con estos discos que suben a In Campo Aperto. Love Serenade, esta noche en In Campo Aperto, Barry White, en un programa de amor y cariño hacia las chicas. Nuestro analista logístico, Chus El Guaje, nos pide que nombremos las fuentes de las fotos del jardín que nos ha servido aquí en la emisora. Y es justo lo que nos pide, porque pertenecen a una página que se distribuye mucho en Facebook y en Internet, que es Gijón en el Recuerdo. Es una página maravillosa, según nos dice, en la que se cuelgan fotos y recuerdos maravillosos. Así que os aconsejo que la utilicéis para cualquier tipo de situación. Gijón en el Recuerdo. Dice que es justo que la nombremos, porque hace una recopilación muy interesante. Y darle un reconocimiento a esa página desde aquí, desde In Campo Aperto, desde Radio Crash, pues ahí queda dicho. Gijón en el Recuerdo, una página preciosa que tienes a tu disposición en Internet para gozar de los buenos momentos de esta ciudad asturiana que tanta historia ha tenido, tiene y esperemos que tenga en el futuro. Refiriéndonos a los conciertos, los Crusaders nunca, que yo sepa, han estado en esta ciudad, ni en Asturias, que yo sepa, a lo mejor sí, si eso me lo cuentas en el 985 14 23 45 o me lo mandas al crashpodcast@gmail.com. pero tuve oportunidad de verlos en Donosti, en San Sebastián, en el Festival de Jazz, en el Jazz al Día. Y desde que los vi me enamoré absolutamente de ellos. Quedé prendado de los Crusaders. Ese sonido soul jazz, ese jazz fusión que ya hacían y que llevan haciendo. No olvidemos que son del 61 y que tienen más de 40 álbumes. Pues no estamos haciendo aquí, ni mucho menos, ningún descubrimiento. Pero es bueno que escuches en sonido analógico el Standing Tall, porque es un disco maravilloso, precioso. Y si no, pilla. Thank you. Sonido analógico en Radio Crash 105.0. Estás en In Campo Aperto, www.radiocrash.org. En un programa hecho con mucho cariño, con mucho amor hacia las chicas. Besitos de piquito para todas y cada una de ellas. Esta noche, el grupo Crusaders, que va a ser el que va a coger ahora automáticamente la bandera hasta el final del programa. El grupo Crusaders, como os digo, con la maravillosa voz de Joe Cocker, acabas de escuchar abriendo la cara B de su trabajo Standing Tall de 1981. Wilton Felder, Styx Hooper y Joe Sample supieron rodearse de muy buena gente para este disco. Esta canción es la única, esta que acabas de escuchar, This Old World Too Funky For Me, que se grabó en Nashville, Tennessee. Las demás están grabadas, perdón, esta es la que se grabó en la Paramount Studios de Hollywood, California, quería decir, por aquello del guión que os contaba, de que utilizamos a California como vehículo conductor de ese cariño que os expresamos esta noche en el programa de In Campo Aperto. Este tema es el que está grabado en Hollywood, California, en los Paramount Studios. Los demás temas, como el que vamos a escuchar ahora, están grabados en Nashville, Tennessee. Y el tema que vamos a escuchar a continuación, muy, muy pocas veces, ha sonado en In Campo Aperto, que ya llevamos casi 10 años para 11. Ha sonado muy pocas veces, como digo, sin que estuviera la voz de Jaime El Fiu de Miro en algún momento, porque fue sintonía de este programa durante muchos años. Hoy lo vamos a poner simplemente como un tema más, Looking Back Texas, y cada vez que escucho esta canción, no sé por qué, me cae la lagrimita de ese cariño que te tengo por haber escuchado por FM a nivel local durante tanto tiempo In Campo Aperto. Para ti, que fuiste fiel desde el principio. We'll be right back. Pues sí, se me cae la lagrimita, ¿qué quieres que te diga? Y estoy pensando muy seriamente en recuperar esta sintonía para In Campo Aperto de nuevo, por aquello de cerrar el círculo. In Campo Aperto en Radio Crash, en ya los 11 años de andadura, pues ha tenido solo tres sintonías. Comenzamos allá por el 2003, 2002 finales, pues con una sintonía que era Let the Good Time Roll, Deja que los buenos tiempos continúen, de Bobby Dylan y B.B. King. Y poco después ocurrió que había un compañero en la emisora que también utilizaba esa sintonía. Yo ya la tenía adquirida como pinchadiscos en los 70, en la querida Cimavilla. Cuando asistía a los bares y pinchaba música, utilizaba Let the Good Time Roll de sintonía. Por eso la tenía asumida. Fue cuando me decidí por optar por Looking Back Texas, que me parecía bastante interesante con respecto a lo que yo os quería transmitir en In Campo Aperto. Fue así, y hasta un tiempo determinado en que lo de cambiar de sintonía fue determinante el hecho de no estropear el vinilo. Como veis, suena perfectamente, y estoy pensando en utilizar un soporte moderno que no pierda la esencia del sonido analógico, para no tener que subir el disco continuamente, que es otra de las razones por las que opté por Edwin Bear Trio, aparte de que me impactaron cuando los vi y me pareció que esa canción de Sun Men podía ser muy interesante para el programa. Dicho esto, y después de el sentimiento que le estamos poniendo al programa de esta noche con respecto a las chicas, pues el tema con el que cierran este preciso trabajo de Standing Tall, los Crusaders, es ni más ni menos que un reprise de I'm So Glad I'm Standing Here Today, un instrumental precioso como colofón a este trabajo de 1981 del grupo Crusaders. Después los escucharemos en estado puro, en directo. Mm-hmm. Thank you. second half of tonight's performance. Featured with the Crusaders this evening, on the guitar, Mr. David T. Walker. Playing percussion, Ephraim Logrera. Playing bass, Mr. James Jamerson Jr. Also on guitar, Mr. Barry Finnerty. And now, ladies and gentlemen, the Crusaders. On the keyboards, Mr. Joe Sample. Hooper. And on the saxophones, Mr. Wilton Pelvis. It's really an honor for us to be here, to be playing for you, and to be in such lovely surroundings as Festival Hall, and to be assisted by such a beautiful orchestra. The Royal Philharmonic, please. With such a lovely setting, it would be most appropriate for Mr. Joe Sample to leave the Rhodes piano and to go to the Concert Grand. And this song is entitled Fly With Wings of Love. Mr. Joe Sample. Thank you. ¡Qué maravilla! ¡Oh, por Dios, qué maravilla! Los Crusaders en directo. Esto que acabas de escuchar era la cara One del disco doble Royal Jam, 1982, publicado por la MCA Records. Esto fue grabado en Inglaterra, en Londres, en septiembre de 1981, y eran Joe Sample, Wilton Felder y Styx Hooper con la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Sidney Reginald Garris. Escuchamos la obertura, basada en I'm So Glad and Standing Here Today, una composición de Joe Sample y Will Jennings. A continuación, oímos One Day He'll Fly Away, de Joe Sample y Will Jennings. Y por último, esto que acabamos de escuchar era Fly With Wings of Love, una composición de Joe Sample. La primera cara de este disco doble, del disco 1. A continuación vamos a escuchar en riguroso directo y en rigurosa primicia, en In Campo Aperto, en un programa con amor hacia las chicas, con besitos de piquito para ellas, la intervención en este disco también de B.B. King como artista invitado. Ya os comentaron en el disco, ya lo habéis oído, que cuentan con Barry Finnessy y David T. Walker como guitarras, James Jamerson Jr. al bajo, la especial percusión de Efraín Logreira, etcétera, etcétera. O sea que los Crusaders estaban muy bien acompañados, muy bien arropados. El disco es precioso para la época, predomina mucho el crema, y cuando se abre la carpeta, en el centro de la carpeta abierta, tiene una preciosa foto en directo con toda la Royal detrás, con toda la luz dándole a los tres Crusaders, con B.B. King a la espera para entrar e intervenir, y con todos los músicos invitados. Una joyita que os he traído también esta noche, el Royal Jam en directo, porque es la mejor manera de pillarle el punto a una banda. Vamos a escuchar la Side 3, donde el artista especial, como os digo, es B.B. King, también la Royal Philharmonic Orchestra. Vamos a escuchar, no vamos a cortar evidentemente estas caras porque son absolutamente, sería una herejía cortar estos temas. Ellos mismos te cuentan la historia. Vamos a escuchar el de Drury Is Gone al principio. Después escucharemos Better Not Look Down, de Joe Sample y Will Jennings. Y después Hold On, de Joe Sample y Will Jennings también, con B.B. King, artista invitado especial, Side 3 del Royal Jam de 1982, publicado aquí en España, grabado en septiembre del 81 en Londres, Inglaterra. Y para las chicas, sobre todo para las chicas, con mucho amor esta noche en In Campo Aperto. We'll be right back. Sting. B.B. King. To be playing right next to Mr. B.B. King, for all of us, it's really, like it says, the thrill is gone. The thrill is not gone for us. It will continue on and on and on. Thank you, Mr. King. Some things. People moving faster than the speed of sound. People moving faster than the speed of bullet. People moving faster than Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong or if it's right, because I'm pretty fast myself. But I do have a few words I'd like to pass along the course of this song. And when I think about it, it goes something like this. You better not look down if you're gonna keep on flying. Keep the hammer down and keep it full speed ahead. You better not look down or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't. This girl had lived for love, in love, over love, and under love all of her life. If the arrows from Cupid's bow that were sticking in her heart had been sticking in her body, she'd look like a porcupine. And she asked me, she said, B.B., do you think I've lived my life all wrong? And I thought about it. I really didn't want to give her no bad advice, so I thought about it. And this is what I said. No, you better not look down if you want to keep on flying. Keep the hammer down and keep it full speed ahead. You better not look back or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't look down. Sunrise one morning in London, England, and I saw this long Rolls Royce pulling slowly down the streets. And in this Rolls Royce was the Queen of England, looking tired, just got back from a party. And she leaned out and she said, aren't you B.B. King? Sometimes it seems like it's so hard to try to pull things together. Can you tell me what you think I ought to do? And I thought about it. You know you can't give a queen no bad advice. So I thought about it. And I thought about it. I thought about it. And I thought about it. Thought about it. And this is what I said. You better not look down. If you want to keep on flying, keep the hammer down and keep it full speed ahead. You better not look back, or you might just wind up and cry. You can keep it moving if you don't look down. Thank you. Thank you. Sleep won't come. I think about what's going on wrong. Lying so close, but so alone. Please turn to me. I'm almost gone. Estás en Radio Crash 105.0, in campo aperto, www.radiocrash.com. www.radiomaria.org. Esto que acabas de escuchar era el tercer disco, la side 3 del disco doble Royal Jam, publicado en 1982 aquí en España por la MCA Records y grabado en el Royal Festival Hall de London, England, en septiembre de 1981. Teniendo en cuenta que hemos escuchado a B.B. King como invitado especial de los Crusaders y que en aquel momento, en 1982, en el momento que salió este disco, B.B. King celebraba sus 35 años en la música. Echando una rápida cuenta matemática, nos damos cuenta de que B.B. King lleva 65 o 66 años en la música. Estamos en el 2013, sumándole al 82, las cuentas salen claras. Y la Royal Philharmonic Orchestra presume de ser la única orquesta filarmónica de Gran Bretaña que tiene el título de Royal concedido por la Queen Elizabeth en 1966. Una orquesta filarmónica fuera de toda duda de solvencia donde las haya. Con lo cual este disco adquiere un carácter de inolvidable. Una grabación en directo para darnos una idea de la grandeza de Joe Sample, Wilton Felder y Stix Hooper, tres monstruos que forman The Crusaders. Vamos a escuchar, con el cariño que le ponemos esta noche al programa En Campo Aperto dedicado a las chicas, y vamos a mandar de nuevo un enorme beso de piquito a todas ellas, porque vamos a escuchar la parte donde, además de la Royal Philharmonic Orchestra, está como vocalista invitada Josie James. Vamos a escuchar Burning Up the Carnival, una composición de Joe Sample y Will Jennings, y Last Call, la última llamada que te hago para que escuches en sonido analógico esa composición de Joe Sample. Solo en Campo Aperto, solo en Radio Crash 105.0 FM. An excellent song stylist and singer. Please welcome Miss Josie James, please. Josie James. Thank you. Mr. B.B. King. Sigues en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0, en un programa dedicado a las chicas con mucho amor, con continuos besitos de piquito. Y para ello hemos utilizado a Barry White en la primera parte de nuestro programa de esta noche y después intensamente a The Crusaders. Esta maravillosa banda, este trío incombustible, Joe Sample, el teclista mágico, Wilton Felder, el saxofonista brillante, y el baterista Styx Hooper, que mete los ritmos funky como pocos, brillantemente acompañados en este trabajo grabado en directo en Londres en septiembre de 1981 en el Royal Festival Hall, que cuentan con la participación estelar de la Royal Philharmonic Orchestra, de B.B. King y de la vocalista Josie James, que hemos escuchado. Vamos a terminar el programa de esta noche con la Side 4 de este trabajo doble publicado por la MCA Records en el 82 aquí en España, donde escucharemos como artista invitado también a B.B. King, su precioso Street Life, una composición de Joe Sample y Will Jennings, y los encores I Just Can't Leave Your Love Alone, de Joe Sample y Will Jennings, y Never Make a Move Too Soon, de Styx Hooper y de Will Jennings. Vamos allá, porque las chicas son guerreras y se lo merecen. En In Campo Aperto, Radio Crash 105.0 FM. Some time ago, Joe Sample came in contact with Will Jennings, and for some reason, their minds seemed to click. And the reason I'm saying all of this is because the next song that we're about to do is a combination of Joe Sample and Will Jennings. And perhaps you will recognize this particular song. I play the street light. There's no place I can go. Street light. Just who you want to be, and every night you shine just like a superstar. That's how the light is played, a tension masquerade. You dress, you walk, you talk, you're who you think you are. Street light, you can run away from time. Street light, for a nickel on a dime. Street light, but you never, never get old. Are you gonna feel the cold? There's always love for sale, a grown-up fairy tale. Prince Charming always smiles behind a silver spoon. And if you keep it young, your song is always sung. Your love will pay your way beneath the silver spoon. balancing off the guitar section. An excellent lead guitarist, my friend, Mr. Barry Benetton, please. Mr. Joe Sample of keyboards. Mr. Stick Super of love. Thank you. Thank you very much. Tonight is the end of the engagement here with Mr. B.B. King and his band. So we'd like to bring out Mr. B.B. King's band as well as the Crusaders group. You see what can happen when the boss say do it, we do it. This wasn't planned. That's why it's fun. Now this tune was also written by Mr. Joe Sample, but he didn't know we was gonna mess it up like we're gonna do it tonight. Also Will Jennings. Now, if I may, I got a second. This one we titled, I Just Can't Leave Your Love Alone. Now you might feel like singing to yours, and if you do, this is the way we do it. I just can't leave your love alone. I just can't leave your love alone. I just can't leave your love alone. Let me hear you say it. I just can't leave your love alone. Now I got a chorus. You let me down all over town. I guess by now I should be gone. But yet here I stand, still in your hands, because you're the best I've ever known. I try and try to say goodbye. I just can't leave your love alone. I just can't leave. Too soon. and his band, Mr. Calvin Owens, the Crusaders, Miss Josie James, the Royal Philharmonic Orchestra, Mr. Sid Garrett. Thank you. We have loved our stay here in London. Thank you very much. Y como no podía ser de otra manera, en un programa de En Campo Aperto como el de esta noche, variamos la sintonía de despedida y suena Looking Back Texas, la antigua despedida y apertura de En Campo Aperto, porque es una forma de cerrar el círculo. 10 años después, 10 years after, hicimos un programa con cariño hacia las chicas para mandar largos e interminables besos de piquito para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Fue un programa muy cariñoso. Fue un programa en el que estuvieron Barry White y The Crusaders. Es posible que me plantee utilizar de nuevo esta melodía preciosa de saxo para presentar y terminar En Campo Aperto. Looking Back Texas significa mucho para el que os habla, y este disco, el Standing Tall, en especial también. Espero que hayas disfrutado con el programa de esta noche y te emplazo para el viernes que viene, que será un programa distinto, pero nunca distante de ti. Será aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM de tu dial, o en www.radiocrash.org. En el próximo programa tendremos invitados. Nos presentaremos el nuevo disco del grupo Taranus, que ha hecho nuevos fichajes y que tiene a un batería demoledor y a una nueva cantante. Vamos a ver si los podemos tener aquí a todos en el estudio, son 6 nada menos. Y vamos a intentar también que toquen algo en directo. Esperemos disfrutar con Taranus el viernes que viene y que tú estés ahí para comprobarlo y para también, cómo no, aprovecharlo. Pues eso, hasta entonces, sé todo lo libre que puedas y todo lo malo que te dejen. Jimmy el Fiu de Miro, de nuevo, manda muchos besos de piquito para ellas y muchos abrazos de penes para ellos. Cuidaros mucho y seguir escuchando la línea melódica del bajo convenientemente, porque sé que tenéis el nivel de autoestima y cultural está por las nubes, sin duda. Pues eso, agur, arrivederci, chao.